Pues estamos estudiando la doctrina de la salvación, la llamamos soteriología, y varios subtemas. Estamos específicamente ocupados en el debate, en debates relacionados con el tema de la salvación, y el debate que nos ocupa ahora es el de calvinismo y arminianismo. Y en la clase anterior empezamos a dar un brevísimo recuento del antecedente histórico del debate entre arminianismo y calvinismo. Vimos quién fue Jacobo Arminio, cómo se suscitó ese debate. ¿Y en qué concluyó con lo que fueron los cánones de Dort en el Sínodo de Dordrecht, que se resolvieron entre noviembre de 1618 y mayo de 1619, donde se sancionó en Holanda que el calvinismo era la postura más bíblica? Los arminianos no estuvieron de acuerdo, se dispersaron por Europa y llevaron su influencia sobre muchos y movimientos enteros. Abrazaron el arminianismo y hoy en día en el mundo el arminianismo es la postura más universal en el cristianismo protestante. No estoy diciendo es la más bíblica, más bien estoy nada más diciendo es la más popular. ¿Por qué? Pues porque el pentecostalismo por tradición es arminiano y el pentecostalismo pues abarca cuando menos el 75% del protestantismo mundial hoy en día y pues entonces domina el arminianismo. Pero hoy vamos a darle la oportunidad a un arminiano que nos diga qué es el arminianismo. Y para eso se preguntarán, pues, ¿a quién invitaría a este Luis? Y ahorita van a ver cómo le vamos a hacer para escuchar a un arminiano. Para lo cual, pues, voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a entrarle a la clase de hoy. Entonces, la clase de hoy es, ¿qué cree el arminianismo? Muy bien. Y para eso les voy a presentar aquí al doctor Roger Olson, que es un teólogo, es profesor en la Universidad de Baylor, es maestro de teología en el Seminario Teológico Truett. Entonces, él está allá como maestro y les voy a enseñar aquí, pues, su foto para que lo conozcan, el doctor Olson. Aquí les puse yo la página de la Universidad de Baylor para que vean que sí, efectivamente, él es profesor de teología. Es un teólogo respetado aquí en Estados Unidos y ha escrito varios libros, varios acerca del arminianismo. Y él escribió, les voy a presentar un documento que él escribió hace tiempo. Está en inglés, pero ya está traducido al español. Miren, entonces ya lo preparé para ustedes, nomás que quise enseñarles el original para que vean que no estamos inventando. Le preguntaban al doctor Olson. Bueno, ¿qué cree el arminianismo? Pues que nos diga un arminiano qué es el arminianismo. Entonces él escribió este documento, les enseño aquí para que lo vean completo. Y el documento se llama Everything You Always Wanted to Know About Arminianism. ¿Qué dije? Bueno, todo lo que quieres saber, eso significa todo lo que tú quieres saber, todo lo que siempre quisiste saber acerca del arminianismo. Y esto significa preguntas y respuestas. Muy bien, esta es una ilustración de Jacobo Arminio, dicen los que lo conocieron, que así se veía. Bueno, entonces el doctor Roger Olson, ya dijimos quién es el doctor Olson, aquí estamos diciendo, tiene un PhD en la Universidad Rice, también una maestría en divinidades y un título de licenciatura del Colegio Bíblico Open, del North American Baptist Seminary. Es bautista, ¿eh? Para que no se confundan, el doctor Olson es bautista y vamos a dejar que él mismo nos diga quién es. Aquí en su documento, este documento fue publicado en el 2014 por el doctor Olson y él mismo se nos presenta allí. Miren, les explico para que sepan. Ahí está otra vez el doctor Olson. Vamos a leer un poquito quién es él. Dice que el doctor Olson es un teólogo cristiano de persuasión evangélica bautista. Miren. Ahí está claramente. Él en su documento se declara bautista orgullosamente arminiano. Dice, con influencias del pietismo. Desde 1999, dice, él ha sido profesor de teología cristiana y ética en el Seminario Teológico Truett, en la Universidad de Baylor. Como les acabo de enseñar, todavía él está allí dando cátedra. Dice que él ha enseñado en el Colegio Bethel de Minnesota, graduado. Bueno, ahí se nos dan todas las credenciales. Ya le dimos muchas porras al doctor Olson. Nada más lo que estoy tratando de demostrar es que efectivamente estamos conociendo a un arminiano de abolengo, ¿ok? Para así alguien que se define a sí mismo de esa persuasión. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora, como la mayoría de nosotros prefiere el español, aunque leemos inglés, solo estoy demostrando que el documento que vamos a leer en español es fiel al original, ¿ok? Porque dice aquí, el doctor Olson en este documento contesta las preguntas típicas que se le hacen al arminianismo. ¿Cuáles son las preguntas que va a contestar? Observen, aquí se nos presentan 19 preguntas. ¿Pueden ver? La primera dice, ¿qué es el arminianismo clásico? La décima es, ¿puede un arminiano resolver el misterio del conocimiento divino con el molinismo? Y la 19 es, ¿puede un arminiano explicar las pocas ideas cruciales que distinguen el arminianismo del calvinismo para los que no son académicos o no son eruditos? Ahora, habiendo nada más usado esas tres preguntas como ejemplo, los llevo a este otro documento que es exactamente el mismo documento, pero traducido al español para que todos podamos entender sin lugar a dudas. Preguntas frecuentes del arminianismo, todo lo que usted siempre quiso saber, por el doctor Roger Olson. Y yo escribí ahí abajo en español, nada más para que quede en el registro, que tiene su PhD en estudios religiosos, es un bautista arminiano, profesor de teología en el seminario Truett en la Universidad de Baylor en Texas, o en Texas, como dicen acá. Bueno, y aquí están las preguntas, las mismas preguntas. La número uno, ¿qué es el arminianismo clásico? La cinco, ¿no existe un término medio entre calvinismo y arminianismo? Hasta la última, la 19, ¿un arminiano puede explicar a los laicos en pocas ideas cruciales qué diferencia el arminianismo y el calvinismo? Ahí están las preguntas, ¿ok? Entonces, como no tenemos tiempo para leer 14 hojas que tiene este documento, yo me di a la tarea de leerlo por adelantado y sumarizarlo. Usted lo puede descargar ahí en internet, es gratis, ¿ok? Está en formato PDF. Pero yo ya lo leí y subrayé las respuestas específicas a cada una de las preguntas. Entonces, en los siguientes minutos, vamos a leer las preguntas y sus respuestas. ¿Ok? Para que tome nota y quede bien claro que un arminiano nos responda qué es el arminianismo. ¿Qué les parece, amigos? ¿Están listos? ¿Sí? Órale, pues. Vamos, pues, con el doctor Olson, que nos responda a las preguntas qué es el arminianismo. Y vamos, entonces, a comenzar. Empezamos entonces. La primera de las preguntas que nos presenta el doctor Olson, o que le presentan al doctor Olson y él quiso contestar, y es, ¿qué es el arminianismo clásico? Esa es la primera que vamos a contestar. ¿Qué es el arminianismo clásico? Muy bien, entonces vamos a ver la respuesta. El arminianismo clásico está asociado con Jacobo Arminio. Ya dijimos eso. Y acá abajo tengo subrayado. En suma, o sea, en resumen de todo lo dicho antes, el arminianismo clásico es la creencia de que Dios genuinamente quiere que todas las personas sean salvas. Eso es lo que el arminianismo clásico enseña según el doctor Olson, que es arminiano. Y que Dios envió a Cristo para vivir, morir y resucitar igualmente por todos. Ándale, ya le borré aquí a mis apuntes. Ándale. Ya ven, por andarle moviendo. Ahorita lo arreglamos. Ahí está. Me regreso. Ok, entonces, es la creencia de que Dios no salva. Aquí. Es la creencia de que Dios no salva a personas sin libre consentimiento de ellas, sino que les concede la gracia preveniente, o sea, gracia preventiva, para liberar sus voluntades de la esclavitud del pecado y hacerlas libres para oír, entender y responder a la llamada del Evangelio. Es la creencia de que la gracia de Dios es siempre irresistible. Perdón, es siempre resistible. Observen estos conceptos. Se nos habla de gracia resistible, elección. Para salvación es condicional, elección condicional, ¿sí? Dice, Dios decreta que todos los que creen serán salvos y conoce de antemano conoce de antemano, es lo que llamamos presciencia. El arminianismo clásico es una forma de teología protestante, no se confundan, esto es, también es teología reformada, o al menos lo era al principio. Por lo tanto, presupone que la salvación es un don gratuito de la gracia de Dios que no puede ser merecido. La gracia de Dios en y a través de Jesús es la causa eficaz de la salvación y de la justificación, pero la fe es instrumental, o sea, el instrumento de la salvación es la fe. Ellos creen que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Es decir, creen muchas cosas que creemos todos lo mismo. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, ya nos respondió el doctor Olson la primera pregunta. ¿Qué es el arminianismo clásico? ¿Está claro? Si ustedes no están de acuerdo, entonces mándenle un email al doctor Olson y díganle su opinión, porque esa no es mi opinión, es la opinión del doctor Olson, ¿ok? Vamos a continuar rápidamente, son muchas preguntas y nos vamos a ir al grano por cuestión de tiempo, para comprender bien el arminianismo desde una perspectiva arminiana. El arminianismo número 2, ¿es una secta o una denominación? Ninguna de las dos cosas, dice el doctor Olson. Por ejemplo, dice, el metodismo en todas sus formas tiende a ser arminiano, pero aunque hay denominaciones oficialmente arminianas, como cuáles, como la Iglesia del Nazareno, las Asambleas de Dios, mayormente pentecostales, también hay iglesias no carismáticas que son arminianas, como los Bautistas Generales o las Iglesias de los Hermanos Libres, o como se les llama, los Brethren Church acá en Estados Unidos. Entonces, ya sí se responde la segunda pregunta. No es ni una secta ni tampoco es una denominación. Es una postura teológica, ¿ok? Pregunta número 3. A ver, Alex, léenos la pregunta 3, por favor. Pregunta número 3, frecuente. ¿Por qué identificar una teología con el nombre de un hombre? ¿Por qué no ser simplemente cristianos? Gracias, Alex. Y aquí nos responde, los arminianos solo utilizan esa etiqueta para que puedan distinguirse de los calvinistas y de los luteranos con los que no están de acuerdo. ¿Está claro? Así responden ellos. Pregunta número 4, Abraham, por favor. ¿Por qué hay un interés creciente en cuanto al arminianismo? ¿Por qué blogs y libros sobre una teología creada por el hombre? Gracias. Entonces, ¿por qué tanto interés? Bueno, ¿dónde está la respuesta? ¿Ya? No la subrayé. Bueno, básicamente, solo leyendo el primer párrafo, dice, comenzando alrededor de 1990, el arminianismo y la teología arminiana vinieron a sufrir una nueva presión de los flancos proponentes del calvinismo. Estos nuevos y agresivos calvinistas no estaban dispuestos a asumir una postura de vive y deja vivir. Eso es muy importante, miren. Lo debía haber subrayado. A ver, lo voy a subrayar con amarillo. Dice que a partir de los noventas, comenzando de los noventas, hay una nueva, fíjense, nuevos y agresivos calvinistas no están dispuestos a vive y deja vivir en las creencias. O sea, les voy a decir lo que está diciendo él, pero con otras palabras, ¿sí? Lo que está diciendo el doctor Olson es lo siguiente. Está diciendo, hay un resurgimiento del calvinismo, o como le han llamado acá en Estados Unidos, el nuevo calvinismo. ¿Han oído ustedes esta frase, el nuevo calvinismo? Es un despertamiento a la teología reformada clásica, conocida como calvinismo, que se ha abrazado por muchísimas iglesias en Estados Unidos a partir de los noventas. Entonces, el nuevo calvinismo, a través de la proclamación de la teología reformada, pues ha tenido una actitud frontal contra el arminianismo. Entonces, como por décadas, si no es que siglos, o casi un siglo, el pentecostalismo creció sin, digamos, distraerse por la teología reformada, sino más bien el debate era acerca del carismatismo, ¿me entienden? Pero ahora hay una nueva ola de pastores y de teólogos que dicen, realmente el carismatismo es un asunto secundario. De hecho, hay teólogos reformados continuistas, o sea, que creen en la vigencia de los dones, pero que no son arminianos. Entonces, esta nueva oleada de teólogos y de pastores dijeron, el verdadero debate no es acerca de la vigencia de los dones, eso es secundario. Lo prioritario es el tema del evangelio y la salvación. Entonces ya se sintieron como perjudicados los arminianos, porque han visto una merma en su progreso, porque mucha de su gente, al conocer las doctrinas calvinistas, han abandonado las filas pentecostales y no pentecostales, pero arminianas. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Entonces esto es como decir, oye, pero ¿qué pasó? Tan felices que vivíamos. Ustedes vivan su teología y déjenos vivir a la nuestra. Ya no. Ahora han sido muy activistas, somos muy activistas los que creemos en la doctrina bíblica. Ellos dicen que también es bíblica lo que creen, pero entonces vamos, como dice el refrán, a las pruebas me remito. Vamos a ver entonces, a continuar con la comprensión del tema. Entonces, ya respondimos esa pregunta. Siguiente pregunta, vamos a pedirle que habilite su micrófono, AB, y nos dé la pregunta número 5, por favor. ¿No existe un término medio entre calvinismo y arminianismo? Gracias. Ay, hermanos, esta es una pregunta tan relevante porque hoy en día tenemos gente y gente famosa que dice, yo no soy calvinista, yo no soy arminiano, yo soy término medio. Yo soy muy razonable, muy balanceado, yo no me meto en esos asuntos, aquí me quedo tranquilo. Tal cosa no existe, no existe. ¿Me doy a entender? Esto suena al estilo del que se le apaga el carro encima de las vías del tren, y está ahí en el carro pensando, ¿me quito? ¿No me quito? ¿Sigo intentando prenderlo? ¿O lo empujo? O sea, en lo que él decide, pues ya decidió. ¿Me entiendes? Ya decidió. Entonces, aunque nosotros neguemos un hecho, no se puede tapar el sol con un dedo. Es nomás que entremos a entender el debate y se van a dar cuenta que es imposible. Si tú no crees en ciertas cosas, aunque digas que no crees en las otras, pues estás ahí. Es como si tú dices, como dicen algunos, ¿no? Métete para adentro. ¿Alguna vez oíste eso? Métete para adentro. Si te están diciendo, métete para adentro, ¿dónde estás? ¿Ah, dónde estás? Aunque tú digas, no, yo no estoy afuera. Pues si no estás adentro, ¿dónde estás? ¿Captan el punto? Entonces, eso es pura ingenuidad. Yo no lo puedo yo juzgar si es cobardía, ignorancia o engaño, pero no existe esa cosa. No hay un término medio entre las dos posturas. ¿Está claro? Y no lo digo yo, lo dicen los arminianos. ¿Captaron eso? Ahora veamos la respuesta completa del doctor Olson. Él agrega, dice, bueno, no existe. No hay un término medio que sea lógicamente coherente. El arminianismo es el medio término entre el calvinismo y el semipelagianismo. El arminianismo defiende que los pecados tienen libre albedrío, dado por Dios a través de la gracia preveniente. Son conceptos de la teología arminiana. O sea, dicho en otras palabras, según los arminianos, ellos son el término medio. ¿Me entienden? ¿El término medio entre qué? Entre la teología reformada y el catolicismo romano. Eso es lo que está diciendo él. ¿Me entienden? Acuérdense que Francisco Gomaro acusaba a Jacobo Arminio, que por cierto Arminio no era su apellido, es un apodo que él solito se puso. Pero eso lo dejamos para otra historia, porque es tema de la historia de la iglesia, no de teología. Entonces, Francisco Gomaro acusaba a Jacobo Arminio de ser católico disfrazado. ¿Se acuerdan? Entonces, la teología reformada, Lutero, Calvino, ¿entienden? El catolicismo romano. Entonces, el catolicismo romano cree en el semipelagianismo. Otra vez. ¿Y ahora eso qué es? Bueno, hay que estudiar historia de la iglesia otra vez. Hay que saber quién es Pelagio. Por allá un monje irlandés, inglés, que contradijo a Agustín de Hipona ya en el siglo V, que fue condenado como hereje, Pelagio. Pero a pesar de eso, su teología influyó en el catolicismo medieval y finalmente el catolicismo romano desde la Edad Media temprana, de la Baja Edad Media, se hizo semipelagianista en su teología, la Iglesia Católica. ¿Qué decía Pelagio? Que el hombre nace sin pecado, que el hombre decide si acepta o no y coopera con su salvación. Eso decía Pelagio. Entonces lo condenaron como hereje en un concilio de la Edad Media, ahí por el cerca del 500 y fracción. Pero finalmente una postura maquillada del pelagianismo es el semipelagianismo, que dice, bueno, la salvación sí es por gracia por medio de la fe, pero fe y obras. Entonces, eso es lo que se llama también en la teología sinergismo. Ergos obra sin conjuntos. Las obras de Dios y del hombre juntas le dan salvación a la gente. ¿Está claro? Entonces, el arminianismo es sinergista, hermanos. Por eso Francisco Gomaro decía, el arminianismo es solamente catolicismo disfrazado. Es como el semipelagianismo. Es sinergista. Y ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, no hay postura media. La postura media, según ellos, es el arminianismo. Solo para dejarlo claro. Bueno, eso solo fue un repaso de la teología histórica, de dónde salen todos esos términos. Entonces, ahí estábamos explicando. Otra vez, decimos... ¿Qué pasó? Ok. Tenemos aquí entonces, observen. Bueno, acabamos de responder la quinta es, no se puede. O eres uno o eres otro. Número 6. Vamos a pedirle a Santiago que nos lea la pregunta 6 rápidamente. Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre el arminianismo y el wesleyanismo? Cada vez se pone más difícil, ¿verdad? Arminianismo y wesleyanismo. Ok, vamos a empezar explicando. Aquí nos explica el doctor Olson. No todos los arminianos son wesleyanos. Ciertamente Arminio no lo fue. O sea, no se puede. Les explico por qué. Porque John Wesley vivió 100 años después que Jacobo Arminio. Entonces, Arminio no pudo ser wesleyano. ¿Sí me explico? Es como si dijéramos que Cristóbal Colón votaba por Donald Trump. Pues obviamente no, porque Cristóbal Colón vivió siglos antes que Trump. No pudo haber sido así. Tampoco Arminio pudo ser wesleyano. Pero los wesleyanos sí pueden ser arminianos. Entonces, los bautistas libres, muchos pentecostales, como las Asambleas de Dios, y otros movimientos restauracionistas como las Iglesias de Cristo, los cristianos independientes, son arminianos, pero no son wesleyanos. Pero todos los wesleyanos, explica el doctor Olson, todos los wesleyanos son arminianos, porque John Wesley era arminiano, pero ahora los wesleyanos le agregaron otras doctrinas a su movimiento. Entonces se puede decir que no todos los arminianos creen todo lo que creen los wesleyanos, aunque los wesleyanos sí creen todo lo que el arminianismo enseña. Esto ya es un trabalenguas, Luis. Bueno, pues sean pacientes. Ahora, ¿qué es lo que creen los wesleyanos que los arminianos no creen? Bueno, entre otras cosas, los wesleyanos creen en la doctrina de la perfección cristiana. ¿Y qué es la doctrina de la perfección cristiana, también llamada la santificación plena por otros? Y es esto que aquí les explico abajo. Es la creencia de que un cristiano puede llegar a la santificación perfecta en esta vida. Entonces, hay algunos que creen que los cristianos pueden llegar a la santidad perfecta y dejar de pecar en este mundo. Y entre los que creen eso, son iglesias de herencia wesleyana, de herencia wesleyana y por ende arminiana. O también les llaman a esa doctrina la doctrina de la santificación perfecta. Así que si algún día te encuentras por allí un cristiano que cree que la salvación, que la santificación ya es perfecta, que él ya no peca, que los cristianos ya no tienen por qué confesar pecado, ni arrepentirse del pecado, ni nada, porque ya ni siquiera pecan, es por causa de esta doctrina que se popularizó después de los días de Juan Wesley. Hasta aquí, compañeros, ¿están las cosas claras? ¿Sí? Hecho pues, seguimos. Entonces vamos a ir con la siguiente pregunta. Le vamos a pedir que a A.B. que ponga su micrófono. O a Abraham, ¿tienes una pregunta? Sí, sí. Bueno, no con una pregunta, un comentario, pero sí. Recuerdo que en una ocasión estábamos plantando una iglesia en una ciudad, en un pueblo, y había un grupo de creyentes que así se llamaban, los perfeccionistas, que enseñaban que puedes llegar a tú a ser perfecto, ¿no? Aún estando ya aquí. Más quería comentar eso. Uh-huh. Y la iglesia, nosotros rentamos en la ciudad de Stockton una iglesia, y esa iglesia que nos renta, antes el pastor que está ahora, pues es un pastor de sana doctrina, pero el pastor que estaba antes les enseñó a su iglesia eso, esa doctrina del perfeccionismo. Así que, obviamente, pues ya entiendo por qué no los aceptaron a ustedes, porque no son perfectos. Ah, no te creas. Bueno, ok, vamos a seguirle mejor. Mal chiste. Pregunta número 7, Avi, léenos, por favor. El arminianismo incluye la creencia en el libre albedrío. Arminianismo, familiarízate con el término correctamente. Arminianismo. El arminianismo incluye la creencia en el libre albedrío absoluto. En caso de incluirla, ¿cómo podría haber inspirado Dios a los autores de la Biblia? Gracias. Y la respuesta del doctor Olson es: el arminianismo no incluye y jamás incluyó la creencia en el libre albedrío absoluto, responde él. Gracias, doctor Olson. Pregunta número 8, Julián. Ahí está Julián. No me di cuenta si todavía permanece con nosotros. Si no, pues... Creo que no podía hablar. Ah, perdón. Ok, tú, Abraham, léenos. ¿El arminianismo roba la soberanía de Dios? No, dice el doctor Olson, y los arminianos dicen no. Sí creemos en la soberanía. Dios es soberano sobre su soberanía. Se la avientan de película. En otras palabras, Dios puede, y aparentemente lo hace, limitar su poder para permitir que los humanos se opongan a su voluntad hasta cierto punto. Y más abajo, subrayo, la voluntad antecedente de Dios es que todos sean salvos. La voluntad consecuente de Dios, después de la caída, es que todos los que crean sean salvos. Dicho en otras palabras, nosotros decimos es que los arminianos están pasando por encima del atributo de la soberanía divina. Y ellos dicen, no es cierto, nosotros creemos que Dios es soberano y Dios quiere que el hombre decida y él esperarse. O sea, así lo presentan ellos, ¿me entienden? Pero más adelante hablaremos de las implicaciones de estas ideas. Por ahora, estamos escuchando respetuosamente al doctor Olson arminiano contestar a las preguntas que les han hecho, por lo cual continuaremos con la siguiente y le vamos a pedir a Humberto que nos lea la siguiente pregunta, la número 9. ¿El arminianismo lleva al teísmo abierto? Es una pregunta, ¿verdad? ¿El arminianismo lleva al teísmo abierto? Muy bien, ok. Fíjense bien, esta es una pregunta interesante, pero antes de entenderla, pues tenemos que recordar qué es el teísmo abierto. Ya habíamos hablado de esto en otra de las doctrinas. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es el teísmo abierto? Está bien si no se acuerdan, solo quiero saber si alguien recuerda para darle la palabra. Ok, el teísmo abierto. ¿Alguien no? Ok, entonces explico. Teísmo abierto es la doctrina que cree que Dios no lo sabe todo, sino que Dios sabe lo mismo que nosotros en cuanto al devenir histórico, dicho en otras palabras. ¿Qué dijo? Ok. Dios creó el mundo y lo soltó, toin, Entonces ahora en el mundo existen seres morales como los hombres y mujeres que están confrontándose día tras día a un sinnúmero de decisiones de todo tipo, incluyendo decisiones morales. Entonces Dios está de espectador, ¿me entienden? Dios está viendo a ver qué decidimos y luego dice, ¡oh! Se arrepintió. Le perdono los pecados. A ver, ¿qué van a hacer ahora? ¡Oh! Se equivocó. Y así, Dios no sabe qué hay en el futuro porque Dios está esperando que se desenvuelva la historia para él ir tomando decisiones sobre la marcha. Por eso se llama teísmo de Dios abierto. De Dios está abierto a ver qué va a ir haciendo a medida que se desenvuelve la historia. Entonces, algunos de ustedes se preguntarán, pues, ¿quién va a creer eso? Ay, mis amigos, si supieran. Es más, algunos de ustedes, sin afán de ofender, uno de los mayores exponentes del teísmo abierto nació en la General Baptist Conference, por si no lo sabían. Pero bueno, entonces, ¿ya quedó claro qué es el teísmo abierto? ¿Por qué asocian el teísmo abierto con el arminianismo? No hemos hablado de las doctrinas arminianas con detalle, pero adelantándonos, solo para que ustedes sepan, el arminianismo, los arminio y sus discípulos y sus seguidores creen que Dios elige a las personas antes de la fundación del mundo con base en su previo conocimiento. O sea, Dios ve por adelantado que después de que las personas serán creadas y pecarán, algunas de ellas, al ser expuestas al mensaje del evangelio, tomarán la decisión de creer. Por lo tanto, como Dios ve por adelantado quiénes van a creer, entonces él dice, ah, pues a ese sí lo escojo, porque va a creer. Entonces, los del teísmo abierto, que no todos son arminianos, dicen, es lo mismo que nosotros decimos, nada más que la diferencia es que nosotros decimos que Dios va viendo en el momento y en base a eso decide. Y ustedes dicen que Dios lo ve desde antes, pero todos nos está esperando que decidan para tomar las decisiones. Es lo mismo. Y los calvinistas dicen, es lo mismo, maquilladito de otro modo, pero es lo mismo. El hombre es el que tiene las decisiones finales y Dios es el espectador y con base en las decisiones humanas Dios responde. Así que teísmo abierto y arminianismo es lo mismo, dicen calvinistas y teístas abiertos. Pero los arminianos, ¿qué dicen? Ahora, hasta aquí está clara la pregunta, amigos, ya quedó clara la pregunta y por qué se plantea así. Porque el teísmo abierto ha dado mucho de qué hablar, ¿eh? Pregúntenle a don Andrés Carson, tan popular en América Latina, que él sostiene esa creencia. Por si claro que ya no lo quiere decir públicamente, una vez lo dijo y le fue como en feria. Pero lo sigue creyendo hasta donde parece, a menos que diga lo contrario, pero nunca ha dicho lo contrario. ¿Y tú quién te crees, Luis, para hablar así de Andrés Carson siendo él un... Bueno, en el reino de Dios todos somos iguales. Así que, al contrario, debemos ser vigilantes. En las enseñanzas. Es herejía, por cierto, para que no haya dudas. El teísmo abierto es herético, es herético. Es herejía, es mentira. Bíblicamente hablando. Bueno, seguimos. No, ya me imagino los amigos de Andrés Carson. Ok. Bueno, esto estamos contestando. ¿Qué dice el doctor Olson? Dice, los teístas abiertos y calvinistas creen que sí. Pero los arminianos clásicos creen que no, dice él. No, ¿por qué? Porque según el arminianismo clásico, Dios conoce el futuro exhaustivamente, pero ya ha resuelto en su propia mente no determinarlo. Dios lo conoce, pero no lo ha determinado, según ellos, ¿verdad? Esto es un misterio que los arminianos clásicos están dispuestos a con el cual los arminianos clásicos están dispuestos a vivir. Mira, qué chistoso. O sea, está diciendo, a ver. Espérame tantito, doctor Roger Olson. ¿Qué dijo? Sí, dice Roger Olson. No, Nosotros creemos que Dios conoce el futuro, pero no lo predestina, pero no lo predetermina, él lo respeta, pero no somos teístas abiertos. Además, esto es un misterio. ¿Cómo explico eso? No te lo puedo explicar, es un misterio. Mira, qué olímpica explicación, ¿no? Bueno, así es lo que es. Como dicen acá, whatever. ¿Lo crees o lo crees? Ahora, siguiente pregunta. Dice la siguiente pregunta, observen, la número 10. Dice, ¿un arminiano puede resolver el misterio de la presencia divina con el molinismo? Y algunos se quedaron con la de, ¿what? No sé ni qué es la presencia divina con el molinismo. En la iglesia donde yo serví por muchos años, allá en México, había una hermana que decía, pobre pastor, por favor que alguien le enseñe, decía, ni siquiera sabe pronunciar bien las palabras, no se dice presencia, se dice presencia, pastor. O sea, ella creía que el pastor se estaba equivocando cuando decía presencia, ¿verdad? Pero no, ese es el término correcto. Y viene de pre, que significa antes, ciencia, que significa conocimiento, conocimiento anticipado. Es el conocimiento de Dios por adelantado. Como Dios lo sabe todo, él ya sabe lo que va a suceder en el futuro, entonces él goza de presciencia, no es presencia. Esa es otra cosa, ¿verdad? La presencia es estar presente. La presciencia es de conocer por adelantado. Bueno, una tesis fundamental del arminianismo es que Dios elige a las personas con base en su preconocimiento de las decisiones que las personas habrán de tomar. Entonces, la presciencia, entonces observen esto, por favor, presten atención. Catolicismo romano medieval, protestantismo luterano calvinista, ¿está claro? Ellos dicen, el hombre tiene libre albedrío. Ellos dicen, el hombre tiene libre voluntad, pero es esclavo del pecado y por su propia voluntad nunca escoge a Dios. Si Dios no interviene, están muertos. Eso es lo que dice el protestantismo tradicional, ¿ok? Entonces, viene Jacobo Arminio aquí y dice, no, bueno, sí, el hombre está mal, pero Dios le manda un poder invisible para que lo libera de su esclavitud y pueda él escoger a Dios. Porque si lo deja así como Dios está, sí es cierto lo que dijo Lutero, sí es cierto lo que dijo Calvino, el hombre no puede. Entonces Dios le manda un poder invisible para que lo saque de ese estado, entonces lo deja en un estado intermedio en donde ya el hombre puede decidir si creo en Dios, si creo en Dios o ya me voy con el diablo. No está encadenado al diablo, está liberado y ahora está libre, libre albedrío. Ya puede escoger entre Dios y el diablo. Ok, y lo hace. Entonces, y cuando el hombre escoge a Dios, entonces Dios lo sabe por adelantado desde antes y eso es presciencia. ¿Hasta aquí están entendiendo la lógica, hermanos? Ok, entonces, acá en el catolicismo, acuérdense, todo esto es reformado, es teología reformada, ¿sí? De entre los que se salieron de la iglesia católica. Pero acá en la iglesia católica hubo un católico que dijo, yo sigo siendo católico, pero yo también creo en la presciencia. Y a este movimiento, al que creyó eso, fue un jesuita católico en las mismas fechas de Martín Lutero y Juan Calvino. Pero él decidió no salirse de la iglesia. Como que se le adelantó al tiempo a Arminio. Y su nombre fue un jesuita llamado Luis de Molina, para acabarla se llamaba Luis, ¿verdad? Bueno, Luis de Molina, un monje jesuita que vivió entre 1535 y 1560, él se opuso al determinismo y promovió el libre albedrío. Él decía que Dios sí escogía su soberanía, pero lo hacía por medio de su presciencia. Lo mismo que dijo Arminio casi 100 años después. Entonces, algunos dijeron, en realidad Arminio es un católico disfrazado. Por eso entienden mejor a Francisco Gomaro, porque decían, Este es un católico molinista. ¿Ya entendieron lo que estoy diciendo? Porque eso es lo mismo que dijo aquel católico hace 100 años. Pero decía, no es otra cosa. Ahora, el doctor Olson, respondiendo a la pregunta, volviendo allí, nos dice, entonces, ¿un arminianismo puede resolver el misterio de la presencia divina con el molinismo? Y dice, hay un debate, dice, intra-arminiano, dice, algunos arminianos clásicos piensan que sí, otros que no. O sea, que hay un debate entre los mismos arminianos, no se ponen de acuerdo, dice. Hay dos preguntas no resueltas en este debate intra-arminiano, entre arminianos. La primera pregunta, la número uno, es acerca de la libertad libertaria contrafáctica. Y la segunda pregunta, la número dos, es si Dios puede valerse del conocimiento medio. O sea, dicho en otras palabras, ya estos son rollos arminianos profundos. O sea, que decían, esto ya irse para allá, que a nosotros realmente ni nos preocupa por ahora, porque lo que queremos es entender el debate entre arminianismo y calvinismo. No es entre arminianos de una postura, arminianos de otra postura y arminianos de otra postura. Esto nosotros no lo vamos a resolver. Ahí se las dejamos de tarea a ellos. ¿Me entienden? Pero bueno, nada más para aventajarle rápidamente. Seguimos con la siguiente pregunta, la número 11. Vamos para allá. El arminianismo no supone que el elemento decisivo en la salvación es la libre decisión del pecador en aceptar a Cristo y consecuentemente concede a las personas salvas el permiso de jactarse parcialmente de merecer su salvación. ¿Qué? Algunos dirán, bueno, en otras palabras, si la salvación depende del hombre, ¿no puede el hombre reclamar crédito por su salvación? Eso es lo que está diciendo. ¿Está claro? Y el doctor Olson dice, no. Bueno, eso dice él. Pero las implicaciones, eso las veremos más tarde. Pero respetemos la respuesta del doctor Olson. Por cuestión de tiempo, un simple no. Pregunta número 12, Alex. ¿El arminianismo no conduce al liberalismo teológico? Gracias. Y para esto, pues hay que saber qué es el liberalismo teológico. El liberalismo teológico es un movimiento que surgió dentro de los reformados, teólogos reformados, como dos siglos después de la Reforma, en donde hubo un abandono en la creencia en la inspiración, infalibilidad e inerrancia de la Escritura. Se usó como el máximo criterio para hacer teología, ya no la Biblia, sino la razón y la experiencia. Y se abandonaron doctrinas cardinales del cristianismo histórico y del cristianismo bíblico. Pero se seguían diciendo luteranos, presbíteros, se infiltraron en todas las denominaciones tradicionales. Liberalismo teológico. Entonces, están acusando, el arminianismo no conduce en esa dirección, pues deben de saber que los teólogos liberales nacieron de las iglesias luteranas y calvinistas. Así que él tiene razón en decir no más que los calvinistas, porque ¿de dónde salieron? ¿Me entienden? Así que eso no debería ser una preocupación. Siguiente pregunta a un arminiano como el doctor Olson. 13. ¿El primer principio del arminianismo es el libre albedrío? Esa es la pregunta. Y la respuesta es no. Según los arminianos, el primer principio es Dios revelado en Jesucristo. O sea, que Jesucristo es la plena revelación del carácter de Dios. Los arminianos solo creen en el albedrío libertario, poder de elección contraria, porque uno, está implícito en toda la Escritura, y dos, solo él impide que Dios sea retratado como monstruoso, y tres, es una realidad de la experiencia necesaria para la responsabilidad. ¿Qué está diciendo Olson? Que el libre albedrío no es la doctrina más importante del arminianismo, sino que es una doctrina derivada, pero todavía es una doctrina cardinal, una doctrina esencial del arminianismo. Seguimos entonces. Pregunta frecuente número 14. ¿Cómo el arminianismo explica Romanos capítulo 9? Bueno, entonces ahí se nos da una más o menos extensa explicación, pero básicamente, resumiendo, lo que dijo Wesley acerca de la interpretación calvinista de Romanos 9. ¿Y qué es lo que dijo Wesley? Dice Wesley y Olson con él. Sea lo que sea que ese capítulo quiere decir, según él, dice, sea lo que sea que ese capítulo signifique, dice, no es la interpretación calvinista la correcta. Dice, Romanos 9, entonces, si lo que los calvinistas dicen, decía Wesley y los arminianos presentes, si lo que Calvino dice de Romanos 9 es la interpretación correcta, Dios termina siendo un monstruo moral, un condenador arbitrario. Eso nada se parece a Jesús, quien lloró cuando dijo, yo quise, pero tú no quisiste. Entonces, esa es la forma en que responden ellos. Y así ustedes se van a dar cuenta que los arminianos, pueden tener cualquier tipo de interpretación opuesta entre sí con respecto a Romanos 9, toda vez que no coincida con la interpretación calvinista. ¿Me doy a entender? Porque eso es monstruoso según la perspectiva de ellos. Bueno. Pero ¿quién define lo monstruoso? Es lo que deberíamos preguntarnos. Pero no me voy a adelantar en el debate. Me voy a morder la lengua y me voy a aguantar. Porque estamos respetando el turno. Ahorita le toca al doctor Olson expresar sus ideas. Pregunta 15. AB, por favor. Ah, pero deja, te la pongo enfrente. Ahora sí. ¿Por qué no hay portavoces arminianos, grandes predicadores o líderes tales como John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul, Matt Chandler y otros? Todos estos serían considerados, aunque no estén ellos de acuerdo, como parte del nuevo calvinismo. ¿Está claro? Ellos serían parte del nuevo calvinismo. Uy, si John MacArthur me oyera, se rasgaría las vestiduras, porque él está muy en contra de ese término nuevo calvinismo. Lo que pasa es que algunos de los que se dijeron calvinistas, hoy en día, a estas alturas, ya son una vergüenza para el evangelio. Han sido objeto de escándalo. Entonces, con base en esos abusos, pues obviamente yo con MacArthur diría, yo no soy nuevo calvinista. Si eso es ser nuevo calvinista, no. No, nada que ver. Pero realmente el nuevo calvinismo, hay un artículo muy bueno que está en la coalición por el evangelio, no, en Nueve Marcas, y creo que está en español, no estoy seguro, donde Mark Dever, un nuevo calvinista, explica qué es el nuevo calvinismo. ¿Ok? Por si alguien quiere entrarle, pues remítase a Nueve Marcas o a la coalición por el evangelio y qué es el nuevo calvinismo, y ahí lo pueden leer. O si entienden inglés, vayan a la app de Ask Pastor John, de John Piper, y ahí busquen, denle un search, una búsqueda, qué es el New Calvinism, el nuevo calvinismo, y John Piper explica qué es el nuevo calvinismo. ¿Está claro? Bueno, entonces, básicamente, están preguntándole a Roger Olson, pues si el arminianismo es tan prominente, ¿dónde están sus voceros? ¿Dónde están los teólogos así de médula arminianos? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde está el John Piper de ustedes? ¿Dónde está el R.C. Sproul de ustedes? ¿Dónde están? Quiero verlos. Entonces, contesta y vamos a ir a ver a la respuesta del doctor Olson. Está interesante, ¿no? ¿Qué les parece? Muy bien, vamos para allá. Y dice el doctor Olson. Fíjense cómo se la saca de la manga, ¿eh? Se la avienta buena. Dice, esto no es una indagación, la voy a leer así. Esa no es una indagación acerca del arminianismo como sistema de creencias. Es una pregunta sobre un modismo cultural pasajero. Fíjense cómo se expresa él de semejantes teólogos. un modismo cultural pasajero. Miren a dónde va. Esto es apenas el principio. Dice, cada vez que un mensaje extraño, órale, cada vez que un mensaje extraño e inusual, incluso si muy antiguo, porque la reforma es antigua, es proclamado a todo pulmón e incansablemente, esa como quien dice llevaba dedicatoria, amigos. Ya ven cómo es de apasionado John Piper. A todo pulmón, dice, e incansablemente, por uno, dos o hasta tres, dice él. Sí, tú, nada más son tres. Defensores extremadamente persuasivo, él ganará seguidores. Siempre ha habido extremistas que ganan la atención en la historia de la iglesia. Oigan lo que está diciendo. Este señor ahí sí se voló la barda. Escuché a John Piper una vez hablar de Roger Olson, porque Roger Olson habló de John Piper. Ha hablado de John Piper varias veces. Pero no, aquí Roger Olson está comparando a estos varones de los que acabamos de mencionar, que cita él ahí. Dijimos a John Piper, John MacArthur, R.C. Sproul, Matt Chandler y otros, los está comparando con los herejes de la historia de la iglesia. Él está diciendo, siempre ha habido fanáticos exagerados que las multitudes terminan siguiendo, pero eso es pasajero, es una moda de la cultura pasajera, porque la sana doctrina, eso es lo que, así lo está respondiendo él. Eso es muy fácil sacarse un as debajo de la manga. No contestó la pregunta. Si la teología arminiana es tan verdadera, pues ¿dónde están sus defensores? ¿Dónde están sus voceros? Ahora, sí hay voceros. Y al final de este estudio, yo les voy a dar una lista de grandes personalidades en cada uno de los bandos. ¿Me entienden? Es más, algunos de ustedes hasta van a ser favoritos de algunos de estos sin saberlo. Y está bien, mientras sean bíblicos, no importa lo demás, ¿me entienden? Pero esto fue una respuesta. Para mí, el doctor Olson no pensó bien su respuesta. Él es todo un caballero, todo un pensador, y contestó, para mí, fuera de lugar, sinceramente. Pero bueno, es lo que es. Así contestó, él lo puso por escrito, pues él tiene esa responsabilidad. Vamos a las últimas tres preguntas que nos quedan de las preguntas que presentan al doctor Olson. La número 16, ¿qué hace que una persona sea arminiana? Bueno, rápidamente al final da un resumen, dice él. Cualquier persona es arminiana si, número uno, si es protestante. O sea, no hay arminianos. Todos los arminianos tienen herencia protestante. Número dos, cree en la depravación total, o sea, que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo o de contribuir meritoriamente a la salvación. Es decir, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Contrario a lo que muchos piensan, el arminianismo sí cree en la depravación total, pero cree que Dios rescata a todos los seres humanos de la depravación total con un poder invisible que ellos le llaman gracia preveniente. Todavía lo estamos buscando después de 400 años, ese concepto de gracia preveniente aquí en la Biblia. No lo hemos encontrado, pero ellos insisten que existe esa gracia preveniente. ¿Me entienden? Entonces, así lo interpretan. Ay, por cierto, ¿como cuáles nuevos calvinistas, respondiendo a una pregunta, en la pregunta anterior dije de los nuevos calvinistas que han traído vergüenza? Bueno, ¿qué vergüenza de los nuevos calvinistas? Pues el de Mars Hills, ¿cómo se llamaba? Famoso autor. Mark Driscoll. Mark Driscoll, este era nuevo calvinista. Este otro, ahí cerquita de ustedes, en Chicago, James MacDonald. También, James una vergüenza, también, ¿me entienden? Entonces, gente como ellos, no, pues, ¿quién quiere asociarse con gente como ellos? ¿Me entienden? Por eso, muchos nuevos calvinistas jamás van a aceptar que son nuevos calvinistas. Si son nuevos calvinistas como esos nuevos calvinistas, pues no, mejor no. Pero eso es dejándolo por aparte. Entonces, estamos hablando de ¿cuáles son los distintivos esenciales del arminianismo al fin de cuentas? Y el doctor Olson estaba respondiendo, protestantes, porque tienen herencia reformada, creen la depravación total, pero también creen en la gracia preveniente. Número tres, un arminiano afirma que Dios elige, pero de forma condicional, que Dios predestina con base en la presciencia. Número cuatro, el arminianismo cree en la expiación universal. El arminianismo, número cinco, cree que la gracia es resistible. Número seis, el arminianismo cree que Dios jamás es el autor del pecado ni del mal, sino que él simplemente los permite, con lo que llaman ellos la voluntad consecuente de Dios. Y algunos de estos elementos que menciona el doctor Olson son básicamente parte de los cinco puntos de la controversia, que ni siquiera hemos entrado, pero ahorita estamos en la recta final de esta clase, de una perspectiva arminiana desde un arminiano, ¿ok? Y finalmente las últimas tres preguntas que nos quedan. Vamos para allá. Dice el número 17. Vamos a darle la oportunidad a Efraín que nos lea rápidamente. Efraín, habilita tu micrófono y lee la pregunta. ¿Dios se enseña la gracia preveniente en la Biblia? ¿Dónde se enseña la gracia preveniente en la Biblia? Ellos dicen, por ejemplo, que el término mismo no está en la Biblia. Tampoco la palabra Trinidad. Usan ellos como argumento para justificar esto. Bueno, dicen quizás el versículo más claro de toda la Biblia que justifica la gracia preveniente según esta perspectiva es Juan 12:32, donde dice que el Señor Jesús, cuando se ha levantado, atraerá a él a todas las personas. Eso es lo que dice ese pasaje de la Escritura. Entonces, la palabra griega traducido todos ahí es todas las personas. Pero ese es el debate clásico de, entonces, los versículos que dicen todos o mundo se refieren literalmente a cada individuo del planeta terráqueo, del globo terráqueo a lo largo de la historia. Si interpretamos la palabra todo y mundo bajo esa definición, entonces tendríamos que adoptar el universalismo. ¿Qué es el universalismo, Abraham? ¿Te acuerdas? ¿O ya se fue Abraham? Ah, sí, ya se fue. ¿Qué es el universalismo, Alex? ¿Te acuerdas? ¿No? Es la creencia que todos se van a salvar, no matter what. Todos se van al cielo. Hindúes, budistas, ateos, todos. No importa que no crean. Hasta los satánicos, todos. Nadie se va a ir al infierno. Allá nos vamos a encontrar a Hitler, a Napoleón, a Ted Bundy. Todos, todos. Mussolini. ¿Sí? A Carlos Salinas de Gortari. Ah, perdón. Ok. Todos, ¿verdad? Todos van al cielo. Bueno, obviamente no. El Señor Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición y muchos van por ellos. ¿Entienden? El universalismo no es bíblico. Si creemos que la salvación es de todo el mundo literalmente, entonces, ¿para qué predicar el evangelio? ¿Para qué predicar el cristianismo? ¿Para qué consumirnos en eso? Vivamos la vida al máximo placer. No importa el pecado realmente, al fin de cuentas, vamos todos para el cielo. Eso es un absurdo. Es ahí donde ellos probablemente pueden decir gracias, siempre gracia. No importa lo que haga, siempre va a haber gracia. Luis. Pues ese es un lema calvinista puramente, ¿eh? Oh. Entonces, más bien es lo contrario. Ellos nos acusan a nosotros de no predicar la santificación, pero ese es otro tema. Volvamos entonces a la recta final aquí del arminianismo por un arminiano. Bueno, según ellos, este versículo justifica la gracia preveniente en la Escritura. Las últimas dos preguntas. Bueno, agrega el doctor Olson, los arminianos no tienen una postura uniforme entre sí acerca de los detalles, tal como quién es afectado por la gracia preventiva, bajo qué condiciones específicas. Todos concuerdan que la cruz de Jesucristo misteriosamente realizó algo en relación a la gracia preveniente, pero hay desacuerdo acerca de la necesidad del evangelismo. para que la plenitud de la gracia preveniente ejerza su impacto sobre los pecadores. O sea, dicho en otras palabras, el doctor Olson, como buen arminiano que es, honestamente admite que esto de la gracia preveniente afecta para bien a todos los hombres, pero no sabe exactamente cómo. O sea, está diciendo, bueno, la gracia preveniente saca a los pecadores de su estado de imposibilidad, pero no los saca demasiado como para garantizar que todos son salvos, sino que los deja ahí. Pero la verdad, es lo que está diciendo el doctor Olson, la verdad, no sé cómo. No sé cómo funciona. O sea, él es cauteloso de no llegar al extremo del universalismo, ¿me entienden? Pero una vez más, o sea, eso está exegéticamente hablando, olvídate, no se puede demostrar. Bueno, vamos entonces a la pregunta 18. A ver, vamos a darle la oportunidad a Humberto que nos haga el favor de leerla. El arminianismo clásico realmente dice lo mismo que el calvinismo cuando se trata de soberanía. Después de todo, si Dios previó todo lo que sucedería y de todos modos creó el mundo de esta forma, él no estaba preordenando todo simplemente por la virtud de crear. A la larga, dicen ellos, ¿qué no es lo mismo entonces? Calvinismo y arminianismo acusan. Y él responde, el conocimiento de Dios de lo que sucede en este mundo corresponde a lo que acontece, no a la causa, no lo causa, ni los torna realidad. Reconocemos que no podemos explicar plenamente la presencia de Dios sin caer en el determinismo. O dicho en otras palabras, no, pero no sé cómo explicártelo. Eso es lo que está diciendo. Y por último, 19, un arminiano puede explicar a los laicos las pocas ideas cruciales que diferencian el arminianismo del calvinismo. Sí, dice él. Hay tres ideas cruciales, dice el doctor Olson. Se puede resumir de tres formas. Número uno, dice, Dios es absoluta e incondicionalmente bueno, dice el doctor Olson en primer lugar. Segundo, dice, número dos, en el resumen esencial del arminianismo, dice, número dos, la voluntad consecuente de Dios no es la voluntad antecedente de Dios. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ahora, el traductor nos ayuda a entender estos conceptos. Cuando el doctor Olson habla de la voluntad antecedente, se refiere a lo que Dios desea. O sea, Dios desea que todos los hombres sean salvos. ¿Me entienden? Pero Dios no los fuerza. ¿Sí me explico? Entonces, al deseo de Dios de que todos sean salvos, el arminianismo lo llama la voluntad antecedente, esta, número uno. Y a la decisión divina de respetar las decisiones de ellos, o sea, de permitir que ellos decidan, a eso el arminianismo le llama, número dos, voluntad consecuente, ¿ok? Lo que Dios permite. La soberanía de Dios abarca tanto, según el arminianismo, la voluntad antecedente como la voluntad consecuente. Entonces, uno más dos igual a soberanía de Dios, según ellos. Y así ha dicho el segundo de los tres puntos esenciales del arminianismo. Y dijimos, el primero es Dios es bueno. Número dos, Dios es soberano en estos términos. Y número tres y último, la salvación de individuos no es determinada por Dios. Es proporcionada por Dios y realizada por Dios. Es como el papá que lleva a la taquería o al restaurante a su familia y le pregunta a sus hijos, a ver, mi Alex, ¿qué va a querer mi hijo? Yo un wet burrito, daddy, un burrito de esos mega gordos en salsa roja, papá. ¿Y tú, Efraín, qué vas a querer mi hijo? Yo quiero unas flautas, daddy. Y cada quien decide qué quiere. Y entonces el papá paga la cuenta. Lo que usted quiere, mijo, yo lo respeto, yo lo hago posible. Pero aquí el menú no es comida mexicana, sino es el destino eterno, ¿verdad? A ver, ¿quiere ser salvo, mijo? Sí, sí quiero, Daddy. Muy bien. ¿Y usted qué quiere, mijo? No, yo me quiero ir con las muchachas allá al infierno, dijo Benito, un amigo que yo tuve. Dijo, bueno, pues si eso quieres, ni modo. Yo hago posible lo que ustedes decidan. ¿Tú quieres el cielo? Yo lo pago. Y para poder pagar el cielo, mando a Cristo que muera por tus pecados, satisfaga las demandas de mi justicia y provea todo lo necesario para que tú creas en él y así te puedas salvar. Así que yo pago la cuenta. ¿Y tú, mijo? Bueno, pues tú quieres irte al otro lado, al lugar de tormento. Bueno, pues entonces yo te invento el infierno, yo alimento las llamas del infierno, hago el juicio final y te declaro culpable. Como quiera, yo lo hago posible para ti. Yo no lo decidí, pero ni yo lo causé, pero yo lo hago posible. Yo lo produzco, yo lo faculto. Entonces, de esta manera, el doctor Olson ha respondido las preguntas esenciales que se le hacen al arminianismo, siendo el arminiano. Y ahí está, miren, Roger Olson 2014, y fue traducido por ese ministerio que se llama Diarios de Avivamiento en el año 2018. Le damos el crédito a ellos por haber hecho una excelente traducción. Si no lo creen, bueno, pues solamente los que se leen inglés, pues vayan al inglés y ahí está la versión original. Todo lo mismo que hemos leído, que es una traducción fiel a la que hicieron los de Diarios de Avivamiento. Bueno, de esta forma hemos terminado de hacer la oportunidad a un arminiano de presentar el arminianismo en sus propios términos. Ese ha sido el fin de esta exposición. En la próxima clase, ahora vamos a tener nuestro derecho de réplica. Vamos a resumir los 5 puntos del calvinismo y los 5 puntos del arminianismo, que en realidad son inversos, ¿eh? Fueron los remonstrantes los que trajeron los 5 puntos a la conversación y el calvinismo respondió, contrario a lo que se piensa. Entonces, los 5 puntos del arminianismo y la respuesta calvinista que quedó históricamente registrada desde el sínodo de Dort y hoy en día pues se expresa de muchas maneras. Vamos a resumir los 5 puntos, vamos a dar nuestra réplica a la opinión del doctor Olson y finalmente vamos a hablar de algunas implicaciones prácticas, porque creemos que esto es importante. Pero eso es tema de la próxima, tendremos que esperar hasta entonces. Aquí nos detenemos en nuestra clase, nos vemos en la siguiente.